Signo lunar, ascendente Virgo. Bueno, Virgo, siempre que llega la luna llena a Leo, te obliga un poco a mirar tu karma, te obliga un poco a escuchar a tu alma, un poco no bastante, y sobre todo a esas situaciones que tú firmaste, que tu alma firmó antes de nacer. Por eso es una luna llena que también siempre te va a inclinar a dar finales a muchas situaciones que ya te han desbordado. O incluso muchas situaciones que requieran de un cuidado especial a esas personas a las que tú amas. ¿Por qué? Porque esas personas pueden estar con la salud un poquito tocada. Esta luna llena, por lo tanto, te obliga a mirar a tu espalda, porque todo lo que veas en tu espalda es lo que vas a ver que realmente es lo que tú enfocas en tu día a día, tanto a nivel de vida laboral como a la hora de cuidar tu propia salud. Esta luna, por lo tanto, viene con conversaciones muy interesantes en torno a lo que yo tengo que establecer y en torno a lo que tengo que finalizar. Por eso mismo, en tensión con los nodos lunares, no va a quedar más remedio que tomar decisiones. Te diriges a nuevas situaciones que te hagan crecer y, por lo tanto, tienes que abandonar formas de pensar, formas de establecer contratos, expectativas, porque ya desde luego no te empodera y por lo tanto te lleva a renovar tu sistema de creencias, incluso a encontrar una nueva estabilidad en el extranjero, con las publicaciones o promociones que hagas y también en asuntos legales. Date cuenta que la luna va a estar transitando 17 y 18 por Virgo, alimentando a Mercurio, que de nuevo ya está en Acuario. Por lo tanto, mi querido Virgo, aquí estoy yo. ¿Para qué? Para encontrar soluciones en esa nueva calidad de vida que quiero para el futuro y además de una forma renovada. Y que desde luego aquí tiene que ver mucho cómo te identificas y esos asuntos profesionales o de estatus que también has estado revaluando. Los días 19 y 20 la luna estará transitando por Libra, alimentando a esa Venus que desde luego desea establecer nuevas estructuras en tu corazón, en todo aquello que rige tu corazón, vida sentimental, hijos y también, ¿por qué no?, creatividad profesional. Así que la luna en Libra viene a decirte, no te olvides de encontrar el equilibrio con lo que realmente tú te mereces, con lo que realmente tú te haces valorarte y también en asuntos económicos, o sea, hay necesidad de encontrar el equilibrio entre lo que ganas y lo que gastas. El día 21 y 22 la luna estará transitando por Escorpio. Lunita, que ojo, porque aquí es donde vas a darte cuenta que ya no te empoderas de la misma forma a la hora de comunicarte, ¿no? A la hora de comunicar tus expectativas, a la hora de comunicarte en tu medio ambiente más cercano, ya no te empoderas igual, ya no te da el mismo poder esas firmas que tenías establecidas. Así que tocará tomar decisiones. La luna el día 23 estará transitando por Sagitario y aquí tocará eliminar un sistema de creencias que tenías ahí como muy puesto y que realmente es el que has estado trabajando en los dos últimos años dentro del hogar, vida privada o vida familiar. Date cuenta que esta luna va a estar alimentando a un Júpiter en Piscis que estará en sextil con Urano en Tauro esta semana. Júpiter en Piscis te está haciendo crear ahí como wow, unas ilusiones alucinantes dentro de tu vida privada y con esas relaciones personales más estrechas. Puede ser pareja, socio, colaborador y desde luego están empujando a esos cambios radicales que estás haciendo en torno a tu calidad de vida y a todo aquello que te hacía crecer, es decir, esa escala de valores que estás variando. Así que a por todas, mi querido Virgo. Por otro lado, Palas ha entrado en Aries, así que nuevas estrategias a la hora de enfocar tus compromisos, tanto económicos como íntimos y sexuales.